flirt. Den oss dos por llegar a lograr una cita para hablar. Por un flirt, nada más. Por verte feliz y estar al fin cerca de ti. Por verte feliz y estar al fin cerca de ti. Por llegarte a besar como nadie te besó. Por un flirt de los dos. Por poderte abrazar y poderte acariciar. Por un flirt, nada más. Por verte feliz y estar al fin cerca de ti. Por verte feliz y estar al fin cerca de ti. La, la, la, la. Los dos, lo que quieras hago yo. Por un flirt de los dos, porque sé que después te daría el corazón si ese flirt fuera amor. Por verte feliz y estar al fin cerca de ti. Por verte feliz y estar al fin cerca de ti. La, la, la, la, la.